cerca del marchito de tus ojos. Puedo mirar las noches de desvelos que tuviste al alejarte de mi vida, pensando que sin mí tendrías mejores sueños. En el color ceniza de tu pelo quiero encontrar aquel ángel perdido, pero ya ves, tu cuerpo está deshecho. Es tarde ya, mi amor ya se ha dormido. Ya no mereces que mis ojos te miren, ya no mereces que mis labios te besen. Solo reniego de haberte amado tanto y permitir que mis manos te acaricien. Hoy solo siento por vos odio y desprecio, solo rencor en mi corazón dejaste. Márchate ya, que no te necesito. No te das cuenta que no quiero ni mirarte. De tu pelo quiero encontrar aquel ángel perdido, pero ya ves, tu cuerpo está deshecho. Es tarde ya, mi amor ya se ha dormido. Ya no mereces que mis ojos te miren, ya no mereces que mis labios te besen.